quiero tanto que por estar 5 minutos mirándole daría el aire, daría la vida solo por él. Cómo me duele oír hablar de él, que quiere a otra, eso ya lo sé. Que me perdone si no la quiero ni conocer. Le quiero tanto que no sabría vivir mi vida si no es con él. La casa es grande y se ha vuelto fría, lo que daría por ir con él. Le quiero tanto que no sabría vivir mi vida si no es con él. La casa es grande y se ha vuelto fría, lo que daría. Quiero tanto que más me da lo que comenten de los demás. Si lo he querido, si aún lo quiero hasta pecar. Si me dejara pasar con él unos minutos amándole, le pediría ser muy feliz aunque yo no esté. Que no sabría vivir mi vida si no es con él. La casa es grande y se ha vuelto fría, lo que daría por ir con él. Le quiero tanto que no sabría vivir mi vida si no es con él. La casa es grande y se ha vuelto fría, lo que daría por ir con él. Lo que daría porque él dijera: te quiero tanto, perdóname. Que me perdone los dos si solo pienso en él. Que me perdone los dos si solo pienso en él.